Especial para marcha. Es claro que esta elección es totalmente diferente a las últimas. Se mete de lleno en la disputa política entre el kirchnerismo y el macrismo en la capital y a nivel nacional. O sea, muchos la dan como la primera elección mano a mano entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Del lado de kirchnerismo está, bueno, el actual presidente de Boca, que es Jorge Amor Ameal, que está apoyado tanto por la Cámpora como por sectores del sindicalismo del kirchnerismo, como el SUTER, UPCN PAMI, por Carlos Kunkel, que es diputado nacional, y hasta por un empresario de medios muy muy amigo del expresidente Néstor Kirchner, como Rudy Ulloa. Y claramente se evidencia que por un lado está Angelici apoyado por el macrismo y Ameal apoyado por gran parte del kirchnerismo. La campaña de ambos candidatos en Boca es impresionante, tanto cercana al socio de mandarle a cada domicilio de cada socio todas estas cosas, sino también en pasar por todos los canales de televisión dando entrevistas. En esta última semana, que Boca puede ser campeón el domingo, se ha hablado más de las elecciones y han tenido más pantalla Ameal y Angelici que quizás Riquelme y Falcioni. Es más, Angelici ha usado tanto la imagen de Macri que no solo está en los afiches de la ciudad de Buenos Aires con él, sino que hay un spot publicitario hecho por Angelici en el que termina hablando Macri, que pide que voten por Angelici al estilo de las últimas elecciones del 23 de octubre, cuando pedía que voten a Federico Pinedo como diputado nacional. O sea, el gasto publicitario y proselitista en estas elecciones de Boca ha sido enorme. Igual es una cuestión histórica, pero que ahora, en los últimos años, se está dando mucho más importante, teniendo en cuenta los últimos pasos en la política de Mauricio Macri. Pero es claro que muchos están tratando de usar al fútbol como vidriera para apuntalar su carrera política.